Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar con esta programación. Quédese a escuchar una emisión más de la revista Una producción y conducción de Carlos Romano. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes y estamos a 20 de marzo y saludándoles con mucho gusto. Ojalá que hayan disfrutado su fin de semana largo, su puente. Ojalá que todo muy bien en casa y que hayan recargado las pilas para la chamba de esta semana y todavía la escuela. Ya vienen las vacaciones también la próxima semana, así que yo creo que ya todo el mundo está pensando más bien en eso. Pero por lo pronto nosotros estamos aquí con muchísimo gusto, como lo hicimos ayer, en esta cita que tenemos cotidiana desde hace 30 años con todos ustedes y que se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, el señor Andrés de Jesús Reyes aquí en la consola de audio y también musicalizando el programa. Buenos días, Chuchi. Saludo también a Lupita Páez en la asistencia general del programa y ahorita está al frente de las redes sociales para tener comunicación también a través de las mismas con todos ustedes. Y bueno, avisarles que parece ser que tenemos un problema con la red de internet. A ver si nos hacen el favor la gente que nos está escuchando por FM, si estamos saliendo por internet a donde quiera que nos escuchen, porque luego a veces son cosas de aquí locales, pero resulta que sí nos están escuchando, entonces ahí sí nos hacen el gran favor. Bueno, pues a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, becarios y demás, coordinados por Ernesto Colinot, les decimos pues muchas gracias por aceptar esta cita cotidiana de todas las posibilidades, de todas las distracciones mediáticas? Usted dice no, la revista. Pues muchas gracias, estamos comenzando. Que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Si no han descargado las aplicaciones en su celular, tanto de Android como de iOS, pues entonces lo pueden hacer gratuitamente, dependiendo del tipo de celular que tengan, pues descárguenlo gratis para que lo tengan ahí en la carátula, Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues son las 8:10, nuevamente bienvenidos. Un saludo muy afectuoso a todos los revisteros que nos escuchan en alguna parte del estado de Veracruz, hasta donde llega nuestra señal. Y pues vamos a ver si nos están escuchando por internet, si son tan amables de buscarnos por internet, a ver si es cierto o no es cierto. Bueno, pues vamos a ver ¡Ay, mira quién llegó! Hola, don Grillón, ¿dónde andaba usted? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué no vino ayer. Ah, se fue a Veracruz, Boca del Río. Ah, mire, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Lo saltaron. Y la violencia está canija allá en Veracruz. Ah, no, dice que lo asaltaron los palaperos de ahí de las playas. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, lo sé. Yo no sé cómo no han puesto remedio el municipio, porque de veras son asalto en despoblado, ¿eh? Si usted se mete a tomar una cerveza, una bebida y a una de las palapas de la playa, sí, exactamente, como dice don Grillón, no hay... Es decir, si usted va y se sienta, no le llevan la carta como se la llevan a todo mundo en cualquier restaurante, ¿no? Entonces uno, pues confiado de una cerveza, de esto, pero a la hora de la cuenta, es una cosa de veras grosera, ¿eh? Los abusos. Y probablemente sí los tengan esos precios, porque hasta dicen, pues le traigo la carta para ver que no, sí, pero no nos la trajo, pues no la pidió, ¿no? Entonces sí, uno como cliente, como turista, pues tiene que pedir primero la carta para ver los precios, porque si no, olvídense, es un abuso de veras de ahí de los palaperos. Sí, tiene razón don Grillón. Pero bueno, se la pasó usted bien, ¿no? Viene hasta dorado por el sol. Bueno, pues muy bien. Ayer usted recibió algunos insultos incluso por no haber venido. Ay, ay, ay, ay, ay. Oiga, ¿tú ya viste el video de la niña bien? ¿No lo has visto? Véanlo, está ahí en el YouTube. Ponga la niña bien. Es un video que se supone, lo cual parece ser que no es cierto, que fue como un trabajo de experimentación de una escuela allá en Guadalajara, como una práctica, digamos, ¿no? Cosa que está muy difícil de creer, porque el asunto es que es un video en pro de Andrés Manuel López Obrador. La niña bien es una niña bien que está muy bien. Está espectacular la chava. Entonces, ella empieza a cantar, no sé si es reggaetón o una cosa así. Y es irreverente porque hay una escena al principio en la iglesia, porque están en la iglesia y de pronto se ponen a bailar, y el padre se pone medio a bailar y a cantar también, porque todo es cantado, y dice algo así como, no des tu virginidad a quien apoya la impunidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el video está muy bien hecho. Es un trabajo muy profesional, lo cual pues hace dudar de que sea una práctica, que ya hasta buscaron a la chava, la supuesta estudiante, que es una modelo, pero que sí está espectacular la chica, ¿no? Entonces, se volvió viral porque por eso y por el humor, ¿no? que tiene, que desde luego para grupos conservadores como tipo Provida y para la misma iglesia, que nunca ha tenido humor para nada de eso, sí es irreverente, sí. Hay gente a la que le molesta, la mayoría yo creo que no, porque pues te da risa, ¿no? Lo que pasa ahí, ¿no? Sobre todo porque la muchacha, bueno, después de estar ahí en la iglesia, pues anda en su carro acá y todo el tiempo va como cantando, pero haciendo una reflexión de por quién va a votar, que ya está harta. Eso, todo lo que se dice en una campaña. Pero ya rompió los esquemas, realmente, y los en Morena se están haciendo así como, ay, sí, nosotros, ¿a poco hicimos eso? ¿No? Nosotros somos respetuosos de las creencias. Es que no es irreverente en el sentido de la creencia. Puede ser que sí a la iglesia, que les digo que no tiene buen humor para nada nunca, pues entonces sí le haya caído de peso. Y sobre todo en grupos muy conservadores como los hay ahí en Guadalajara, ¿no? Es una ciudad muy, muy conservadora, muy, muy religiosa. Y lo que pasa es que también se han hecho muchos clichés, ¿no? Acerca de los partidos, su filial. Es decir, durante mucho tiempo se decía, y lo menciona la chica, yo antes le iba al PAN y no sé qué, por qué. Porque se decía que todos los Pierrores eran empresarios y ricos y además muy religiosos, o mochos, como se les dice despectivamente. Que los del PRI son una bola de corruptos y etcétera, etcétera, lo cual pues no es cierto, ¿no? Es decir, no es así, no es una generalidad como también en el PAN. Ni todos son ricos, ni todos son tan religiosos, ni mucho menos empresarios, ¿no? Y lo mismo que con la izquierda, ¿no? Que son una bola de revoltosos y que andan con morral y mal vestidos y todo esto, pues tampoco es cierto. Hay de todo. Hay, sí. Se lo digo porque la idea que tiene uno de los votantes de la izquierda, pues no, a uno le cuesta trabajo pensar que los niños bien o las niñas bien o los Pierrurris, como les dice Andrés Manuel, voten por ellos. Pero estaba yo pensando en Guadalupe Loaesa, porque me acordé de uno ahorita, o el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre vivió en Las Lomas, ¿no? Ahí jugó en Las Lomas y en Los Pinos, por su papá. Pero Guadalupe Loaesa, pues es una de las niñas bien de San Ángel, y que siempre ha sido de izquierda. En fin, que los clichés se van desbaratando conforme avanza el tiempo, porque ya no se sabe quién es de derecha ni quién es de izquierda, y ya se hizo una mezcolanza ahí rara. Pero lo que sí es cierto es que ese video está sensacional, está genial. Pero para la gente que se ofende por este tipo de irreverencias, de tomar a la iglesia como un motivo para un video de propaganda electoral, pues sí, no les parece, ¿no? Pero véanlo y lo comentamos, ¿no? Porque dice Roberta Garza en Milenio lo que lo hizo se llama Almudena Ortiz, es una toda una Cindy, la regia, no más que tapatía y región 4. Pero ella llegó al mundo hace unos días a través de un video y cuentas en Facebook y Twitter, al tiempo que su Adlátere Paulina Laborie, que esta es la modelo, la chica que les digo, la modelo y gurú de fitness que da, con razón, que da vida al personaje, dio de baja o hizo privadas las suyas. No existe alumna, no entiendo nada de lo que estoy leyendo. No existe alumna con ese nombre inscrita, que es lo que les decía yo, que lo habían planteado como que fue una alumna, ¿no? Pero no. Bueno, ¿y eso qué? ¿Cuál es el problema? Eso no está discusión. Bueno, ahí, véanlo. Nomás pongan en YouTube La Niña Bien y ya luego lo platicamos. A las 9, Iván Cepeda. Van a empezar el maratón, al ratito, el maratón allá en el Ágora de la Ciudad. Por ahí, si andan ahí en el centro, dense una vuelta, va a estar todo el día. El Luis Fernando Licea, de nuestros queridos amigos de la familia Licea, van a estar ahí en el maratón de cuentos. Buen día, invite. Vaya, están todos los revisteros, están desde luego invitadísimos. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué no venda su voto? ¿Por qué no venda su voto? Circula en redes. ¿Por qué no vende su voto? 8 pesos el kilo. Ay, mira. Sí, no hay internet, entonces ya nos están reclamando, pues es... Ahí ya llegó. A ver, entonces a lo mejor ya al ratito llega ahí con ustedes. Es cosa de tener paciencia, pero pues para que sepan, porque solo nos están escuchando este mensaje los que están escuchando por FM. Ah, qué lata con internet, de veras que me da coraje. Bueno, tenemos por acá. Una invitación de Rebeca Rebeca Boucher. Invitación a la charla La Cocina Jalapeña con dos grandes cocineras. Marisa, hola Bertita, Marisa Paseiro Laria y Raquel Torres Cerdán. Pues nada más y nada menos, en ocasión de la primera edición del libro La Cocina Jalapeña por el actual Ayuntamiento de Jalapa. Bueno, este libro lo editó todavía la administración de Américo, pero se va a seguir distribuyendo pues en esta administración. Esperamos contar con su presencia el 26 de marzo a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa. La charla La Cocina Jalapeña va a estar, yo creo que muy, muy interesante y muy sabrosa la plática. ¿Qué, Bertita? ¿Cómo te fue de puente? ¿Bien? No se escucha porque... No, en FM sí estamos. Claro que sí. No, sí, en FM sí. Marta Contreras, y en FM ya llegó aquí, entonces a ver si al ratito llega por allá. Gracias. Bueno. Y siguen las declaraciones de Vargas Llosa, que son así como muy... que sacan ámpula. Y yo no sé, ¿por qué se meten problemas, no? Tanto Vargas Llosa, ese es un escritor reconocido, premio Nobel, premio Cervantes, premio todo, ¿no? Es uno de los escritores que más venden. Tuvo su incursión fallida en la política, eso a lo mejor debió de haberle servido de experiencia para dedicarse a lo de él, ¿no? Pero hace declaraciones pues que causan lo menos mucho escozor. Ahora dijo que el feminismo es enemigo de la literatura. A ver, dice Mario Vargas Llosa, lo hizo de nuevo tras levantar polémica en México por sus declaraciones en torno a las próximas elecciones, y ya lo había hecho hace muchos años con respecto a la dictadura perfecta. Ahora se fue de frente con el feminismo, al que calificó como el más resuelto enemigo de la literatura. Lo anterior lo afirmó en su columna semanal titulada Piedra de Toque, que se publica en el diario español El País. En su texto, Vargas Llosa admite su preocupación por un futuro en el que, según él mismo expone, no es imposible que la literatura pudiera desaparecer, ¿no? Imposible, pues no es. Citando a sus enemigos del pasado como la religión, o sea, enemigos de la literatura como la religión, los regímenes totalitarios y las democracias que prohíben libros. Enseguida afirma, ahora el más resuelto enemigo de la literatura que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo. Entre sus argumentos, Mario Vargas Llosa aduce que las feministas más radicales, y con ellas amplios sectores que están paralizados por el temor de ser considerados reaccionarios, apoyan abiertamente esta ofensiva antiliteraria y anticultural. Según el premio Nobel, el feminismo radical pide eliminar en las clases escolares a autores tan rabiosamente machistas como Pablo Neruda, el macho de Javier Marías y el supermacho de Arturo Pérez Reverte. Hágame usted el favor, en el siglo XXI. Y tilda sus razones de buenistas y arcangelistas, comparándolas con las ultraconservadoras que pedían censura a textos pornográficos. El escritor peruano nacionalizado español también criticó a la escritora Laura Freixas, quien dijo de la novela Lolita de Nabokov que su protagonista era un pedófilo incestuoso violador de una niña que para colmo era hija de su esposa. Según Vargas Llosa, Freixas olvidó decir que era también una de las mejores novelas del siglo XX. Naturalmente, con este tipo de aproximación a una obra literaria, pues no hay novela de la literatura occidental que se libre de la incineración, concluye el ganador del premio Nobel de Literatura. Pues bueno, pues yo creo que vamos a la música, si ya está lista, para pues esperar a ver si llegan la señal de internet poco a poco. Ya está llegando aquí, ojalá que a donde nos deberían de estar escuchando en línea pues también llegue, para que nos pueda escuchar ese auditorio. Entonces vamos a la música, que ya tiene lista Chuchín, y regresamos. años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Pues sí, todavía no se restablece la internet en algunas, en algunos lugares, es decir, nuestra señal en internet, como por ejemplo en Indecoanimas no hay transmisión por internet, pues por la FM. Gracias, Beca Espinosa. Saludos a César Mayorga, saludos a Chuchín Lobezna, que nos desea un buen día, igualmente para ti, Lobezna, a través de Twitter. Lo que escuchamos fue de nuestro amigo Alejandro Corona, amigo, porque es amigo de este programa. Qué bueno que la programó Chuchín, Alejandro Corona. Mañana, 20 de marzo, hoy es 20, ¿verdad? 20, las mujeres y sus derechos humanos, el H Ayuntamiento de Jalapa, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, invita a la conferencia Derechos Humanos y Participación de las Mujeres, imparte la maestra Olivia Aguilar Dorantes. Y luego se va a llevar a cabo a 50 minutos después, o sea, a las 11:50, un monólogo, Todo Sea por la Democracia. Imparte la licenciada Ana Batilde Martínez Mendoza, 20 de marzo, en el Centro de Desarrollo Comunitario El Principito, en la calle Herminio Cabañas, en la colonia Rafael Lucio. El ayuntamiento, lo que prometió desde un principio, pues lo está cumpliendo: descentralizar las actividades y llevarlas a las colonias populares. Mañana va a haber cine debate en Colonia 6 de Enero, en El Castillo y en Chiltoya, que estas congregaciones de Jalapa. Mañana les platico de esto. Bueno, habíamos quedado de hablar de la envidia el día de ayer. Yo creo que todos de alguna manera somos un poquito envidiosos a veces, ¿no? En algún momento de la vida, porque quizás uno considera que es merecedor, digamos, de algo que le dan a otro, ¿no? Entonces, de la perspectiva de uno, pues uno sería merecedor de eso que le dieron a otra persona, y entonces por eso viene la envidia, porque a él sí y a mí no, ¿verdad? En Puebla no nos están escuchando, no, pues en ningún lado, a través de internet, ¿no? Solamente a donde llega el FM. Esto ya no es culpa de aquí, pues es culpa de la red. La envidia, pues yo creo que es inherente al ser humano. Se da mucho, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Cuando hay ascenso a algún compañero, o cuando a alguien le está yendo bien, hay envidia de que a esa persona le esté yendo bien. Hace unos 30 años, dice Paulina Rivero Weber, no era sencillo encontrar textos sobre Spinoza, porque él habla de la envidia, el filósofo. Es un filósofo del siglo XVII que ha sido revalorado gracias a los avances de la neurociencia. Hay algo que le interesa a esta nueva disciplina que Spinoza comprendió a la perfección: las emociones. Consideraba este filósofo que toda emoción deriva del deseo y su relación con dos afectos básicos, la alegría y la tristeza. Con esta última, con la tristeza, está relacionada la envidia, que él definió como el odio que lleva al individuo a entristecerse por la felicidad del otro. Y además, que es algo, no sé si todavía peor, ¿no?, gozar con su desgracia. Cuando a alguien le va mal, hay una especie de gozo en mucha gente. No como para brincar y decir, ¡ay, qué bueno lo que...! No, sino yo creo que va más bien como, o a lo mejor es una vertiente de esto, de qué bueno que a mí no me pasó. Si uno se entera, por ejemplo, de una enfermedad grave de alguien, dices, qué bueno que a mí no me pasó. O sea, no me estoy alegrando de que al otro le dio, ¿no? Sino de que qué bueno que no me dio a mí. O no sé, un accidente en donde se mueren algunas personas y otras no, dices, bueno, qué bueno que yo no me morí, ¿no? Dices, qué bueno que se murieron ellos. Pero igual y sí. Por ejemplo, en el medio artístico se suele dar eso, ¿no? Es decir, mi triunfo es tu derrota. O si a ti te regañan por alguna razón, como que mis bonos suben porque a mí no me regañaron. Es decir, cosas de ese tipo, ¿no? Envidia, de latín, invidia deriva invidere, esto es, colocar en algo. O sea, in, la mirada, videre. Colocar en algo, in, y la mirada, videre. Invidere. De ahí la superstición acerca del mal de ojo. Si uno causa envidia, por las razones que sean, se dice que te podrían hacer mal de ojo. La idea del daño, y además te venden por ahí en el mercado Jauregui, y aquí te venden cosas contra el mal de ojo para que no te lo hagan. La idea del daño que ciertas personas pueden hacer al ver otra con envidia. Lo contrario de este sentimiento sería, bueno, alegrarse con la felicidad ajena. Oye, qué bueno que te aumentaron, qué bueno que te subieron de puesto. Vas a ser mi jefe. A lo mejor uno dice, me parece un poco injusto, pero qué bueno que te lo dieron, ¿no? Me da gusto por ti. Pero es difícil, ¿no? Mientras uno considere que uno es merecedor de algo y se lo dan a otro, ya sea un aumento o una lo que sea, siempre se queda, ¿no? Lo contrario, es decir, un concepto cercano podría ser el griego compasión. El compasión es el compatos, en griego, ¿no? El patos. El patos es la pasión en el sentido griego, lo que le sucede al otro. Pero en nuestra lengua, compasión consigna al hecho de sentir tristeza por la desgracia ajena. No remite a la alegría. Tristeza por la desgracia ajena no remite a la alegría. Compartir la felicidad sería congratularse. Este concepto es un compuesto del prefijo latino con que revela la acción en su completud, como diría Octavio Paz. Y gratus, o sea, grato, indica la capacidad de sentir de manera grata o agradable el triunfo ajeno. Claro, ahí también depende de quién es el triunfo, si es de un hijo, si es de tu pareja, si es de tu familiar, de tu papá, no sé. Pues sí se siente un orgullo. Es muy difícil sentir envidia de los logros de un hijo, ¿no? De un hermano. Bueno, de un hermano a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pues hay de todo en la viña del Señor. Compartir la felicidad. Ah, no, estoy ya. Lo cierto es que envidia solo se cura con el contento de sí. O sea, si a mí me va bien, pues entonces yo ya no envidio. Los eremitas daoístas de la antigua China subrayaron la importancia de estar contento con lo que se tiene. Esto es lo que... Claro, unos dirían, no, porque eso es conformismo, siempre hay que desear más cosas. Pero hay que... Yo creo que tiene un límite, ¿no? Hay que estar, digamos, contento con lo que se es. Y con lo que se tiene. Esto es muy difícil también, porque si uno se ve a sí mismo, dice, chin, a mí me falta esto, me gustaría tener eso, la inteligencia, por ejemplo, que tiene fulano o perengana, ¿no? O me gustaría tener la energía o la capacidad para X cosa, ¿no? Que es otra vertiente del asunto. Curiosamente resulta que el mal de ojo es una realidad en otro sentido. amarga y hace daño no a la mirada, sino al que ve, es decir, no el envidiado, sino al envidioso, como podría decir Fray Luis de León, dichoso el humilde estado de aquel que vive con poco, ni envidioso, ni envidiado. Ay. A ver. Ah, nuestra querida amiga Dalia Pérez. ¿Cómo estás, querida Dalia? Qué gusto en saludarte. Dice, quien vive en paz celebra el éxito y la felicidad ajena. La plenitud no deja espacio para la envidia. Claro, es lo que decía aquí la nota. O sea, si yo estoy bien, pues no tengo por qué envidiar a los demás, ¿no? Aunque siempre a lo mejor tendría yo algo que envidiar. Ahora, si a mí todo me sale mal y no tengo nada, y veo que los demás tienen mucho más quizá de lo que desde mi perspectiva se merecen, ahí es el problema. Saludos, celebro escucharte. No provocas mal de ojo, provocas bien de oído. ¡Ay, mira qué bonito! Esta está bonita para una cortinilla. La revista no provoca mal de ojo, provoca bien de oído. Muchas gracias, Talia. Abrazo, beso. Rosa Isela está tratando de abrirse paso en la entrada a Jalapa con un tráfico lentísimo. Ignoro qué ha pasado. Lo siento. Sin embargo, espero llegar. Optimismo vial. Bueno, si quieren, nos avisamos aquí a través de las redes rápidamente. Gustavo Guadarrama, saludos a todos los revisteros, a Lupita y a Chuchín. Buena lección musical del maestro Corona. Sí, ¿verdad? Qué bueno. ¿Existe la envidia de la buena? Ándale, es una buena pregunta. Sí, mira, te tengo envidia, pero de la buena. A ver, ¿cómo ven esa? Envidia de la buena. Es que yo no sé hasta dónde es mala y hasta dónde es inherente a la persona. Es decir, yo puedo tener envidia y no pasa nada, o sea, me pasa a mí. Ahora, si derivado de mi envidia yo te hago daño a ti porque me da coraje lo que tú obtuviste, pues entonces ya cambia la cosa, ¿no? O que te empiezo como dicen, a grillar, ¿no?, a tus espaldas, que también es un deporte muy común en las sociedades, yo creo que en todas. Es como fugar un poco, ¿no? Fugar ese sentimiento malsano que puedo yo tener de envidiar lo que tú tienes, pero no llego al grado de agredirte. Pero sí te puedo grillar, ¿no? Es decir, ay, hombre, yo no sé para qué tanto relajo con este fulano, ¿no? Si no es para tanto, no es para que le hagan tantas fiestas, ¿no? A lo mejor, tú crees que le dieron reconocimientos, pero ¿por qué, no? Y entonces la gente fuga un poquito eso y a lo mejor se siente mejor o nos sentimos mejor de grillar a la gente a sus espaldas, porque difícilmente te lo dirán directamente, ¿eh? Muy difícilmente te lo dirán directamente. Pero bueno, es un buen tema, tampoco no. Vamos entonces, cuando faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana, con otro poquito de música que tiene el maestro Chuchín. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. No reconocía a los Rolling Stones, fíjate. Bueno, no soy muy conocedor, pero... efectivamente, los Rolling Stones. Sus satánicas majestades. Jimmy Reed. Blues Jam. Noemí Briones, ¿qué tal? Muchos saludos. Noemí Briones. Saludos a Magali Velasco también. ¿A quién prefieren ustedes? ¿Al niño huichol o a la niña bien? Que la niña bien va a desbancar al niño huichol. Es posible. Nuestro querido amigo Héctor Campos, envidia de la buena es el deseo de alcanzar lo que otro logra o tiene. Es algo que motiva, no agrede. Bueno, podría interpretarse así, ¿verdad? Pero no sé si entonces llamarlo envidia, sino deseo nada más, ¿no? Porque la envidia sí tiene una connotación como negativa, como dañina a la persona que envidia, ¿no? En otro sentido, pues sería el deseo de alcanzar lo que otro logra o tiene. Es algo que motiva, no agrede. Bueno, lo dejamos también de tarea para la reflexión. Y esto de la niña bien nos remite también a la película esta de Nosotros los Pobres. Uno tiene poco acceso a ese mundo porque es un mundo al que uno no accede, es decir, no puede uno traspasar los muros, digamos, de esas grandes mansiones que hay en México o de donde sea. Y bueno, pues a través de la literatura, a través del cine, ¿no? Podemos ver, escudriñar un poquito, ¿no? Cómo es que viven ellos, ¿no? Pero lo que brinca un poco y quizás sea parte de la hilaridad que provoca el promocional de La Niña Bien es cómo ver a las personas que están, digamos, de ese estatus en circunstancias, en situaciones en las que obviamente no se desenvuelven porque no es un medio, ¿no? Y en el caso de la película de Nosotros, ¿cómo se llama? ¿Nosotros los qué? ¿Los pobres? No. Ah, ya se me olvidó. Bueno, esa. Como la niña bien, como no puede desarrollarse como una, laboralmente, como una mesera de una taberna llena de borrachos, ¿no? Que, bueno, pues imagínense la situación. O del muchacho que de repente se ve en la necesidad de hacerse chofer de uno de los peceras de México, ¿no? Con toda la educación o no educación que traen, con todo su bagaje y cómo adecuarse a una situación muy diferente. Y aquí por eso causa hilaridad, ¿no? Y un poco de incredulidad también, ¿no? Porque dice, ay, ¿a poco? Pero pues bueno, miren, ya llevamos un buen rato hablando de eso. Adolfo Roberto Pérez, pues amanecimos con un norte moderado acá en Veracruz, pero hace calor, ya que si puedes poner la casita de Oscar Chávez, Chuchín, es una melodía crítica y mordaz del fin del sexenio de Echeverría. Ah, pues sí, es habla de los niños bien, ¿verdad? Te escucho por el móvil, no capto la señal por la red, ¿no? Pues no hay internet. Entonces, te mandamos un saludo muy afectuoso. Mira. Bueno, hay una aclaración aquí de Morena y del PT y de Encuentro Social, que dice que desconocen el video Niña Bien. Coordinación AMLO en Jalisco, es un comunicado. Dice, no tiene que ver nada con Morena. Respetamos y buscamos hacer respetar los derechos humanos en México. Es parte de la guerra sucia. Este día se difundió a través de redes sociales y de WhatsApp un video titulado La Niña Bien, del cual la coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco hace las siguientes precisiones. El video no es parte de la campaña de AMLO, no proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en este estado. Bueno, la pregunta es entonces ¿quién, no? Bueno, aquí en este comunicado lo que argumentan es que es parte de una guerra sucia. No compartimos las ideas ni la forma vulgar en que se expresan. Llamamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no permitir la manipulación y la confusión a través de fake news, de lo cual ya hemos hablado muchas veces, o estos burdos intentos de guerra sucia. Siempre hemos expresado un profundo respeto a todas las creencias religiosas, por lo que condenamos esta grave forma de ridiculización de un culto religioso que merece todo nuestro respeto. Nuestra comunicación ha sido siempre y será respetuosa de las creencias religiosas y políticas de todos los ciudadanos. Llamamos a la población a no caer en intentos de manipulación hacia nuestro proyecto y a verificar las fuentes de información que se difunden en redes sociales. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, así andan las cosas. Independientemente de esto, de los motivos para denostar o para desacreditar a un candidato, pues el video está muy bien hecho, ¿no? O sea, sí, está muy, muy profesional y ha causado, pues seguramente, opiniones encontradas, ¿no? Una que es la de los propios, digamos, personas que tienen mucho respeto por su Iglesia Católica y que no consideran que sea correcto que se le manipule a la Iglesia o que se le ponga en esa situación, ¿no? Y la otra es la de los partidos políticos, a quienes se adjudica. Ahora, lo que sí es cierto es que este no es el estilo de hacer promocionales políticos de Morena, ¿eh? Ni del PT, ni del Encuentro Social, porque estos se habían caracterizado hasta hace poquito como muy mesurados, como a mí me parece que estaba habiendo una buena campaña, o sigue habiendo una buena campaña, con esto de no estar refregando, la palabra, el nombre del candidato, ¿no? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sino ya sabes quién, está funcionando muy bien, ya sabes quién, y como todos están hermanados en eso, pues ya sabe uno quién es, ¿no? Entonces sí, brinca inmediatamente un promocional de estos partidos políticos, Morena, Andrés Manuel, de esa manera. O sea, uno no lo puede creer, no puede uno creer que Morena lo haya hecho. Y bueno, de ahí la aclaración. De todos modos, a mí me sigue pareciendo muy bueno. Falta 3 minutos para que sean las 9 de la mañana, 3 para las 9, aquí en la revista. Unas barbas que vigilan palabras por comisión federal. Piedras la tienen cubierta y un guarura allí en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un jaraje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima, y un salón para bailar bajo un ramo que la tuve, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trance a un anticuario que en palacio se robó. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento, una vida igual no hay dos. Ya no seas reaccionario, hazte revolucionario y que te bendiga Dios. Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Bueno, ahí está, rápido, de los Rolling Stones nos fuimos a Oscar Chávez. Esto se llama Mezclas Duras, porque usted lo pidió, La Casita. Humberto Silva dice, envidia de la buena es, por ejemplo, que me dijeras, fíjate que me voy de vacaciones a Querétaro, te invito, y te contestara, ah, su, qué envidia, pero no puedo porque tengo que trabajar esta semana. No sé, tengo mis dudas con respecto a eso, porque si a mí no me interesa ir a Querétaro, entonces yo diría, bueno, pues que te vaya muy bien, lástima, yo también quisiera ir, pero no puedo, pero la verdad es que no me interesa, ¿no? Si realmente me interesara, si todo el mundo se va y yo me quedo aquí, claro, que no se trate el programa de la revista, porque yo aquí me siento muy bien. Sí, siempre ves a la gente cómo se va y regresan todos dorados por el sol y todo, y tú te quedaste aquí todo paliducho, ¿no? Entonces sí, como que, che, jole. La película a que te refieres es Nosotros los Nobles. ¡Eso! Yo decía Nosotros los Pobres. Esa es la de Pedro Infante. Nosotros los Nobles, ¿verdad? Luego al último la chica habla de las de acá, ¿eh? Okay. Muy bien. Pues entonces, ¿ya estás lista? Pásale. Rosa Isela Sánchez. Aquí en la revista. Son las 9:03 a.m, las 9:03. Y Pues vamos a continuar aquí en el programa, platicando con Rosa Isela, a ver qué nos cuenta, ¿cómo está usted? Hola, Carlos. Pues llegando. Llegando, con mucho tráfico, ¿no? Algo pasó, me parece que hubo un golpe ahí en la entrada, un accidente entre... En la entrada de Banderilla a Jalapa, y cuando te mandé el mensaje teníamos rato sin poder entrar a Jalapa. Pero gracias a don Alfredo, del taxi 4793. Ah, ¿sí? Me trajo de volada. Ah, bueno. Muchas gracias. Y pues ahí veníamos escuchándote. Y pues bueno, el día de hoy te voy a hablar de otro... Les voy a hablar de otro escándalo, otra bomba que se detonó este fin de semana... sobre Facebook. No sé si has escuchado del scam. Sí, del robo de datos, ¿no? Mira, nada más. Uh-huh. Gracias a un reportero que de manera encubierta se hizo pasar por un empresario riquísimo de Medio Oriente, se logran realizar la grabación de las juntas de estos directivos, altos directivos de Cambridge Analytica, que es una empresa que nace en el 2003... y que se publicita como una fuente de análisis de consumo, publicidad dirigida y otros servicios relacionados con los datos para clientes tanto políticos como corporativos. Y esta empresa se vio envuelta el fin de semana gracias a este Canal 4 de Gran Bretaña que realiza esta investigación. Se ve envuelta en el escándalo de robo de la información de 50 millones. 50 millones de cuentas, de la información de cuentas personales. ¿Quién robó a quién? A ver. Cambridge Analytica. Robó, esa es la información de 50 millones de cuentas de usuarios de Facebook. Lo que ellos... ¿Y Facebook qué tiene la culpa? Bueno, vamos para allá. Bueno, lo que hace... Vamos por partes. Este reportaje revela que esta empresa... Manipula digitalmente las elecciones. Y lo vuelvo a poner aquí en la mesa, lo que dijimos hace unas cuantas semanas. Se encontró que el presidente de esta compañía ya se encuentra con oficinas desde hace 7 meses. 8, porque lo dije hace como un mes. 8 meses se encuentra ya aquí en México. Afirman que han trabajado en alrededor de 200 elecciones. Esto es parte de lo que se encontró en el reportaje, de lo que se encuentran en esas grabaciones. Repito, gracias a un reportaje encubierto. Esta empresa opera en todo el mundo y opera mediante subcontratistas, empresas fantasmas, se hacen pasar a veces por estudiantes de investigación o turistas llegan, realizan la tarea en el país en el que son contratados y después se van. Nadie sabe. Estuvieron por ahí. Desde el 2013 están trabajando y afirman que ya han trabajado en elecciones en México, en Argentina y en Brasil. Bueno, repito, esta empresa lo que hizo fue de lo siguiente, mira. El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, va a ser llamado a declarar porque le están preguntando con obvias razones, tanto la ley de Estados Unidos como también están investigando en Gran Bretaña, pues qué pasa con la seguridad de nuestros datos, porque recuerda que nuestros datos nosotros los damos a veces de buena fe, a veces inocentemente, más bien, y no sabemos qué hacen con ellos, pero Facebook asegura que los datos fueron recopilados por un académico británico llamado Alexander Coogan, que esta persona creó una aplicación en la plataforma de Facebook, y mucha gente la descargó. Era una aplicación donde te preguntaban, aparentemente era como un análisis sobre el funcionamiento de Facebook, y te preguntaba si querías participar. Y si tú le dices que sí, y según tú estás haciendo una buena obra, dándole información, bueno, para el mejor rendimiento de esta aplicación que estoy usando, pero no sabes las cosas que trae detrás. ¿Por qué? Perdón, cerca de 270 mil personas descargaron esta aplicación creada por este académico británico, pero no solo le dieron el acceso a sus datos personales, sino también a los datos de sus amigos. Imagínate la red. Contactos de Exacto. Probablemente has visto, o a veces no nos damos ni siquiera el tiempo de ver cuando descargamos aplicaciones, por ejemplo en el celular, que te aparece un mensaje. Esta aplicación tendrá acceso a tus datos, tu correo, tu teléfono, tu cámara, tu cuenta, tu cocina, todo. Permite que... Sí, así te preguntan, ¿no? La cuestión es que para poder instalarlo tienes que darle sí. Oh. Y la cuestión es que a veces se lleva hasta los datos de tus contactos. Y ahí está el gran dilema. Ahí está, porque se le está exigiendo a Facebook que responda por esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, si alguien quiere... Facebook sí utiliza nuestros datos, pero Facebook... Facebook, exactamente, Facebook. La cuestión aquí es que esta persona... Tus datos pueden ser ocupados por nosotros de la manera que nosotros consideremos, bla, bla, bla, ¿no? Ajá. El problema aquí que este doctor, este académico Kogan, violó las políticas al pasar los datos... filtrarle los datos a Cambridge Analytica. Por lo tanto, Facebook se ha enojado, pues suspendió. De hackeo de otro tipo, pues o algo sí, así, ¿no? Pues mira, ahora sí que ladrón que roba ladrón. Pues sí. Pues Facebook ha suspendido desde entonces tanto a la consultora como a su matriz, una empresa que, por cierto, está relacionada con las elecciones de Donald Trump. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se la recomendó a su suegro para que fuera utilizada durante las elecciones donde él ganó. Imagínate, pero Facebook se lava las manos y dice, bueno, perdón, Cambridge Analytica dice que, bueno, ellos no fueron culpables, ellos no tenían esta información cuando Trump estaba en las elecciones. Y que, por tanto, ellos no tienen nada que ver con la elección de donde ganó el señor Trump. Pero mira, la cuestión es que con este escándalo, las acciones de Facebook se fueron a la baja. ¿Tenías acciones en Facebook? ¿Tenías acciones o tienes? Porque ya se fueron 7% en picada. Perdió cerca de 40 mil millones Facebook el fin de semana. Sí, se les fue. Y bueno, la cuestión es que ahora van a tener investigaciones. Esta empresa tiene investigaciones en Estados Unidos por el caso Trump y en Inglaterra por el caso Brexit. Ah. No, se ha destapado una cloaca tremenda. Pero, ¿cuál es la recomendación? Facebook dice que ya le notificaron que los datos fueron destruidos. Eso es lo que dice Facebook. Ya se destruyeron los datos. Entonces ya no hay que preocuparse. Ya le pedimos en buena onda al académico que los destruyera y él nos ha dicho que sí. Porque si estos datos... ¿Qué datos son esos? Pon un ejemplo. ¿Cuáles datos? Tus preferencias, por ejemplo. Insisto, cada vez que damos un me gusta a un inocente video... Bueno, eso ya nos está pasando en Facebook, ¿no? Que si yo hago una búsqueda de algo, al ratito ya me pasan anuncios y anuncios. Y ay, pero ¿cómo saben que yo quiero esto, no? Ay, ¿cómo sabe Spotify que mis gustos musicales? Ay, qué fregón. Pues es que realmente es un algoritmo, es un programa que va analizando nuestros gustos y nos va poniendo en cajoncitos. Esto, nos guste o no, ya como que nos estamos acostumbrando. Pero entonces, ¿qué diferencia habría con esto del Cambridge? ¿Qué diferencia habría? Bueno, que ellos van a utilizar los datos también. Ah, bueno, ahí viene la cuestión. Ellos agarran esa gigantesca base de datos, tienen impresionantes programas y gente muy capaz para analizar, matemáticos que analizan esta información, para enviarte alguna publicidad muy particular a sectores, muy particulares. Por ejemplo, a ti. Te van a mandar, si tú tienes una preferencia por algún partido, probablemente te van a mandar información que te haga dudar y te oriente más adelante tu voto. Por eso son llamados a las elecciones. Eso sí ya es otra cosa, porque si se trata de algún producto, pues yo igual digo que no y ya, ¿no? No, aquí es para cuestiones electorales. Pues sí. Y la preocupación es que ya están aquí. Tienen una oficina en Polanco desde hace casi 8 meses. Y periodistas como San Juana Martínez pregunta, bueno, ¿y estos qué onda? Perdón, no fue San Juana, fue la profesora Meneses, una profesora investigadora del TEC de Monterrey. Y dice, bueno, ¿y estos qué onda? Bueno, no los vamos a investigar porque se encuentran aquí. Exacto. Bueno, obviamente esta empresa rechaza todas estas acusaciones y afirma que no ha utilizado de manera inapropiada los datos y que ya borró toda la información, pero vienen muchísimas investigaciones, hay un montón, ahorita estaba checando algunos periódicos que lo traen en sus portadas principales. Y pues bueno, sigámosle la pista a este escándalo. Bueno. Porque, insisto, tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que subimos a la red, con toda nuestra información personal. Pero bueno, ¿qué pasa cuando luego las empresas, pues, tú no quieres dar información, tú quieres dar tu información, pero de paso se arrastran y se llevan de todos sus amigos? Ahí es donde tiene mucho, mucho problema Facebook, mucho que revisar, mucho que legislar también. Los estados tienen que legislarle ahí. Y pues bueno, es una responsabilidad el manejo de datos, y veremos qué medidas toma Facebook de ahora en adelante. Así que aguas, aguas. Está interesante. Gracias, Rosa Isela Sánchez. De nada, Carlos, un gusto. Buen día. Muy buen día. Que te vaya muy bien. Espérame tantito. Mario Raúl Mijares, buenos días, solo deseo. ¿Cómo estás, Mario? Dice, solo deseo que los que realizaron el video de la niña bien no tengan problemas con el muro, los golpeadores de la secta religiosa de La Salle, tal como lo tuvieron los jóvenes de la universidad, los de Cúcara y Mácara, ¿verdad? Obra de teatro. Llevaron una obra de teatro a la UNAM, ya hace como 20 años, ¿no? Jamás encontraron a los golpeadores. Pues no sé, a lo mejor eran otros tiempos, uno quiere pensar en eso. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo finalmente? Oye, agradezco mucho a Gustavo González, quien se estuvo por vía Twitter comunicando conmigo, echándome porras y por ahí dándome una especie de auxilio en el tráfico tremendo que estuvimos ahorita pasando. Gracias. ¿Cómo que una especie de auxilio? Ah, pues sí, hombre, me estuvo ahí echando porras, hombre, echándole ayuda. Te dijo, súbete, princesa, yo te llevo. No, todavía no. Gracias, Carlos. Bueno, que te vaya muy bien. Toño Quinto, újule, esa película de Nosotros los Nobles, me recuerdo de la escena de los niños bien que tienen una genial idea de vender gasolina con una aplicación, y a su vez me recuerda la presentación de Ted Anaya. ¿Quién es Ted Anaya? ¿Ted Anaya? No lo sé. ¿Pero Nosotros los Nobles ya la viste? Sí, cómo no. Está basada en el guión en otra película llamada El Gran Calavera. Ah, sí. De los años 50. Está excelente, también chécala. Ya no, está en el Tuyú, ya la encuentras. Y sí, porque este muchacho, Luis Gerardo, el actor, es el niño bien, que tiene unas grandes ideas, pero de lo más descabelladas, ¿no? Pero pues es que pues él es el hijo de papi, ¿no? Entonces él está dispuesto a incrementar la riqueza de la familia, y no, pues es al contrario. Tío Migue dice, envidia no es desear lo de otra persona, sino desear que no lo tenga. Ándale, esta también está interesante. Sí, fíjate que sí, puede ser que sí, ¿eh? Envidia no es desear lo de la otra persona para mí, sino desear que no lo tenga. O me conformo con que no lo tenga, ¿no? Es decir, si no lo tengo yo, pues que no lo tenga él. Por eso decimos que no hay envidia ni de la buena. Por eso es lo que digo. Ahora, envidia de la buena solo es desear lo del envidiado. Desearlo nada más. No sé. Dice Lobezna, ya vi el video. Es obvio que va dirigido a un grupo social específico, jóvenes 18 o tal vez de clase social alta, o que pretenden serlo, sobre todo a lo que será su primera vez votando. ¿Ya lo viste? ¿Podría ser fake? Ya lo vi. Porque Morena se deslinda. Sí. ¿Pero podría ser fake news? Bueno, realmente podría. Sí, no me parece fake news, me parece una simplemente que podría no, ser. No, news. No. Pero el video está muy bien hecho, tiene muchísima producción. Y me parece que es está una. Muy bueno. Sí, he visto por lo que ayer alcancé a leer que se han deslindado el partido político Morena de Jalisco, pero también. Digo, aquella persona que tiene pues la honestidad de poner o crear algo en contra de otro partido, nos guste o no nos guste, pues, podría también ser catalogado por yo creo que guerra cosas sucia. Peores, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, a ver, dice aquí un revistero, supongo que envidia de la buena es lo que siento por la condición física de mi amiga maratonista que ocupa 4 horas diarias para entrenarse. No me disgusta ni me entristece, porque yo no dejaría tareas importantes por entrenar más de una hora diaria. Saludos de Isidro Rivas. Gracias, Eli. Ya se armó buena la polémica. Pues luego le seguimos porque vamos con otro poquito de música y a Rosa Isela se le hace tarde, pero ella trae una... La recomendación de hoy es... Alta Sociedad, de Andrés Calamaro. Perfecto. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. A ver,